quedaba tan espantada y abatida por esta noticia que le decía: Señor, mi todo y mi vida, ¿cómo podré subsistir sin ti? ¿Y quién me dará la fuerza? ¿Cómo, después que me has hecho dejar todo, de modo que siento como si nadie existiera para mí, me quieres dejar sola y abandonada? ¿Qué, te has olvidado tal vez de cuán mala soy y que sin ti nada puedo? Y por esta recriminación, tomando un aspecto más serio, agregaba: